Seguimos en Radio Comunitaria Cuyum, en esto que es Parar la Olla. Podés comunicarte con la radio, contar qué pasa en tu barrio, reclamar, pedir un tema musical al 261-216-1570. Ayer Javier Riollo estuvo acompañando, junto con los compañeros de La Mosquitera, en tribunales, el juicio que lleva adelante Átomo contra su delegado, Jonathan Neira. Y ahora estamos en contacto telefónico con Johnny para que nos cuente qué sucedió ayer. Muy buen día, Johnny, ¿cómo estás? Buen día, compañero. Bueno, un gusto saludarte. Bueno, Johnny, seguimos. Contaste toda la situación, por qué, qué es lo que denunciabas vos y por qué la empresa fue y se presentó en la justicia como que vos, digamos, actuabas de mala fe, te armaron cosas. ¿Qué pasó finalmente, Johnny, ayer en los juzgados? Bueno, te explico. Ayer no pasó nada, gracias a Dios. Estuvo, bueno, salió todo bien. Pero ya estamos en instancia de definitivo. Ya ahora la jueza Gil ha agarrado el expediente y tiene 15 a 30 días para dar sentencia. El expediente lo agarró el 8 de marzo y tiene hasta el 8 de abril para dar sentencia. Puede ser antes o puede ser hasta ese día. Después la empresa va a exigir después del 8 de marzo intimándola a que dé el fallo. Por eso digo que bien, porque se juntó mucha gente. Les agradezco a ustedes de ya que hayan ido, que nos hayan dado de la mano. Yo entiendo que si todos nos solidarizamos con todos, desde los docentes hasta con la mina de San Juan, con la Barrigol, esta que es la cuarta que derrame que tiene, no nos van a pasar más por encima. Yo sigo reclamando y le sigo diciendo a todos mis compañeros que todavía la empresa tiene los zapatos bajo nuestras cabezas, que no están aplastando. Entonces que es injusto que yo me vaya del Átomo y que voy a seguir estando. Y el mismo mensaje le digo, que estando como delegado o no estando como delegado, así me tenga que ir preso, que voy a seguir reclamando, voy a seguir en adelante. Entonces ese es el mensaje que siempre le transmito, no solo en mi sucursal, también en las sucursales de otro lado, porque esto sucede en todos lados. Dice, por eso pedimos solidaridad a todos los colores políticos, a todas las organizaciones, a todas las radios, y bueno, y para que esto se acabe. Todos sabemos que hace cuánto que viene Millán haciendo esto. Sí. Entonces, sí, bueno, eso denuncia... es lo que perdón, yo... ayer por con lo que fuimos a hacer. Ya hicimos una radio abierta, se nos juntó gente, vinieron compañeros, comentaron su historia, la familia, o muchos no quisieron hablar por tener miedo, porque obviamente están escuchando de la empresa. Uh-huh. Les duele que salgamos al aire, les duele que porque hoy en día hay poca gente y encima la gente los multa moralmente de no ir a comprar o de preguntarle, ¿de verdad ustedes caraduras que le descuentan la mercadería robada a sus empleados? ¿Es verdad que no le dan los francos? ¿Es verdad que los maltratan como perros? Entonces eso es lo que la gente ya está preguntando en la sucursal, y mejor que lo pregunten y que pregunten más, para claro, que les dé un poquito de vergüenza. Claro. ¿Se entiende? Perfecto, Johnny. Sí, incluso lo que vos contabas, cómo la mercadería la han dejado tirada en un patio para después ponerla en la góndola. Cosas claro, comestibles. Eso es lo que me pasaba a mí. Uh-huh. Es que yo llegaba y estaba la mercadería ahí, no tenía protección ninguna. O sea, que si la vieja se mojaba azul, se ponía dura. Si se insolaba la mayonesa, era terrible. Bueno, después una intención de unos colegas subidos de radio, que salimos, ahí nomás los arreglaron eso, nos hicieron techo, le dieron depósito, entonces era increíble cuando vos veías los gatos arriba de la mercadería. Claro. Y los gatos vienen de todos lados, y cada aire libre son los que primero comen. Sí. Eso. Y bueno, lo que Lo que me pasó a mí, si están esperados, fue que, bueno, yo empecé a juntar pruebas, videos, de lo que se rumoreaba, que pasaba y que se decía, porque todos hemos tenido un amigo, un primo, un sobrino que ha trabajado en el Átomo. Entonces, totalmente, que se rumoreaba que sucedía en el Átomo, bueno, ¿qué pasó? Era verdad. Entonces empezamos a juntar pruebas. Yo trabajo hace 10 años en el Átomo, y esto pasa de hace 10 años atrás, y antes era peor. Bueno, ya han acomodado ciertas cosas, pues antes era peor, pero igual continúan con eso. Claro, y la empresa, Johnny, usa el sudor, la sangre y el sacrificio de nuestros compañeros para seguir expandiéndose, porque hace 10 años no tenía la misma cantidad de empleados que tiene ahora. Entonces, ¿qué pasa? Se siguen expandiendo. Cuando le están robando a cara descubierta las horas extras, no, tiene medio día de franco. Claro. Mi compañero, no miremos la plata, que también es nuestra. Nosotros pedimos que se nos dé, se nos devuelva, y exigimos que se nos dé lo que nos corresponde. Uh-huh. Pero miremos el lado de la familia. El compañero que trabaja 12 horas diarias, que trabaja de lunes a lunes, le dan un domingo al mes, o un domingo mes por medio en ciertos casos. Uh-huh. Y en la semana que cae un feriado, no le dan el franco. El mediodía ese franco lo descansa, lo duerme. Y ahí es donde pasa la factura a la familia, la mujer, diciéndole, llévame al cine, llévame al parque, el día que vos lo dormís. ¿Ah? Y más vale, si trabaja 2 horas, encima cortado, o sea que 6 de la mañana y 6 de la tarde. Entras a primera hora del día, llegas a tu casa, almorzás y después tenés que volver a la tarde a trabajar. No puedes dormir una siestita, nadie, y a la noche y a las tardes. Entonces, totalmente. Eso, miremos por ese lado, no miremos por el lado de la plata. La plata puede ser, la plata que nos están robando a nosotros, ellos se están haciendo más sucursal y más sucursal, y tienen olivos, quieren un matadero ahora, tienen sus viñas, tienen su engordamiento de vaca, tienen su finca, tienen todo. Entonces, lo que nosotros decimos es que esa plata se la demos a nuestros hijos para mejorar la merienda o para llevarlo a pasear, para darle ese gustito mensual, ir al centro a comer algo. Uh-huh. Y a la vez queremos las horas. Claro. Porque también en las horas, no crean que eso nos están robando a nosotros, a los compañeros. No, se lo roban a nuestra familia. Eso es lo que pasa. Se lo están robando a la familia, a los chicos. Les quitan las horas de los chicos, se las arrebatan y se las dejan ellos. Ellos creen que son dueños de nosotros y de nuestra familia haciendo esto. Que es injusto y es inhumano. Totalmente, es inhumano lo que están haciendo. Por ejemplo, crear ahora en la sucursal donde estoy yo, que es queda en la calle Paraguay y Tucumán, en la cuarta sección. Sí. Se llama el Átomo Someca. Nosotros todavía no tenemos la ropa de verano. Tuvimos que trabajar con la ropa de invierno, que es gruesa, que mientras el equipo de aire acondicionado no es bueno, transpiraba todo el verano y sudaba, que tenía que cambiar la remera cada 2 días. Claro. Y claro. Ahora todavía no han aparecido las zapatillas que hemos roto porque no tenemos nuestro calzado. Y vamos a hacer una nota y vamos a ir a la subsecretaría, eso que lo sepan. Vamos a ir a la subsecretaría y le vamos a decir, mire, no tenemos zapatos, no tenemos ropa, y lo van a contratar cuando vayan. ¿Por qué? Porque no nos dan. La ropa de verano nunca estuvo. Hay compañeros si no saben qué día les toca de vacaciones, porque los empiezan a pilotear, a trasladar por todos lados, porque supuestamente ellos los enfrentan. Y no tienen un pueblo como yo, ¿y qué hacen? Ah, bueno, te traslado lo más lejos, y a la otra semana está en el otro, y a la otra semana está en el otro. Y esto sucede en todos lados. Entonces, ellos no saben cuándo se van a hacer sus vacaciones. Cuando dice la ley que nos tienen que dar las vacaciones con 40 días de anticipación, o sea, que ahora estamos en marzo, 40 días después, o sea que en junio le van a tocar las vacaciones, cuando el plazo es hasta mayo, hasta abril, y en mayo uno se puede hacer cargo de no, es injusto. Totalmente, Johnny. Todo esto, a mí me están dejando afuera. No, ellos hacen peores cosas que nosotros. Nosotros decimos que en la Argentina, en la China, en Colombia, el muchacho, la mujer que roba tiene que ir en cana. uh-huh. ir preso. Bueno, a esto están robando a cara descubierta y tienen que ir preso. Totalmente. Y hasta que no se cambie eso, no va a poder. Y el tema es que tiene mucho poder político. Es así. Así es, nos llama la atención, Johnny, has descrito muy crudamente la situación y nos llama la atención de que, bueno, tampoco desde el Estado se accione contra la empresa por sus malas prácticas. Contanos... Vale, si van a brindar a la bodega los toneles, claro, que, claro, que hacen el agasajo vendimial en la bodega los toneles, ¿qué está pasando? Totalmente. ¿Entiendes? Entonces eso sucede. Están dejando de lado a los trabajadores. Y los trabajadores los tenemos que empezar a organizar. Tenemos que empezar a organizar en cada sucursal. Ni hablarte de agarrar una elección de delegado si te postulás como delegado en una empresa, en una sucursal de Átomo. Te persiguen, te trasladan los chicos, los aprietan, los siguen hasta su casa. Eso me pasó a mí. Claro. Te digo que me pasó a mí. ¿Entendés? Los aprietan, les tocan el bolsillo, aún robándole más. Y cagándole los partes médicos. Claro. No lo olvidemos que también hay compañeros que se han muerto estando en la empresa. Uh-huh. Estando en la empresa. Las personas estas que no hoy en día no están, los caídos no los vamos a tocar. Pero lo que sí queremos es que por lo menos antes de que el Johnny se vaya del Átomo, que lo eche, si le bajó eso va a dar... le va a dar el curso a la empresa, bueno, que le den el franco como corresponden a mis compañeros y a toda la sucursal. Ahí van a perder más de lo que perdieron con el curso de Johnny. Que les paguen las horas extras que les pertenecen a sus hijos, a los hijos de nuestros compañeros. Eso. Ese, cuando empiecen con eso, ahí sí. Por eso decimos que es injusto que me saquen a mí. Y si me sacan a mí, se van a seguir con todo. Con los otros delegados que hay de Átomo, con los otros compañeros delegados de Átomo, y con los compañeros docentes, como le pasó a una compañera, uh-huh, docente Paola Vignoni, que a ella la sí, por hablar, la por porque opinar diferente al gobierno, totalmente. Johnny, esto significa que lo están dando a todos, ¿no? Al docente, al trabajador, al privado, al metalúrgico, a todos nos están dando. Entonces por eso decimos, bueno, lo vamos a tener que organizar los trabajadores, lo vamos a tener que organizar todos los obreros, y bueno, y eso. Salir adelante, a pelearla. Johnny, entonces, el 8 de abril es como el plazo para que esté la sentencia. Bien. Máximo va a que dé sentencia, ahí vamos a ver, bueno, la decisión. Ahí seguiremos acompañándote y difundiendo tu lucha, la de tus compañeros y compañeras, y esperemos que con un triunfo para los trabajadores y no para los ladrones de guante blanco, ¿no? Como vos sí, lo has descrito. Los ladrones elegantes. Así es. Bueno, Johnny, todo el apoyo desde la radio comunitaria Cuyum, acá en la 89.3. Las entrevistas, lo que ayer hicieron con Javier y los chicos, está subido ahí al blog para que lo difundan. Así que un abrazo grande y seguimos acompañándote en tu lucha y difundiéndola. Bueno, gracias, compañero. ¿Me podría dejar decir unas últimas palabras? Sí, nada Johnny, más sí. A conciencia. Sí. Hay que, yo esto se lo digo a todos, no solamente a los compañeros trabajadores de Átomo, sino que vaya también para la sociedad que va a comprar a Átomo y para todos los trabajadores en general. Nos están poniendo el zapato bajo la cabeza, eso que se entienda. Desde el gobierno que está arriba hasta los mismos hasta los mismos dueños de las empresas, eso hay que organizarse, eso. Hoy le tocó a Johnny, le tocó a Paola y le tocaron a los compañeros de casino también de Mendoza, no lo olvidemos de ellos. Uh-huh. Bueno, pero mañana le va a tocar a cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría que compartan también por Facebook, uh-huh, por blog, por redes sociales, pero también que estén en las calles, porque yo recuerdo cuando fue la represión acá en Guaymallén con los chicos de la feria, ¿no es sí, cierto? Y eso fue injusto, y ahora escuchaba sobre el comedor que hay en Buenos Aires. Entonces esto está pasando en todos lados, por eso hay que organizarse, hay que empezar a juntarse, hay que cambiar el gobierno este de turno, y hay que, más que nada, hay que salir a la calle, porque así nos están pisando la cabeza. Este gobierno que hay ahora es un gobierno de ricos, uh-huh. y va y le está dando el paso a todos los empresarios, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que organizar y salir a la calle, estar ahí. Si el docente tiene un quilombo, bueno, vamos al docente, porque si se les paga mal a ellos, no pueden ir a educar nuestros hijos bien como corresponde. Y si hay buena educación, van a haber buenos alumnos, y si hay buenos alumnos, van a haber menos delincuentes. Entonces eso se tiene que pensar. Yo soy un trabajador de privado, trabajo en el comercio, pero también me intereso sobre lo que sucede en San Juan, lo que sucede en Buenos Aires y lo que sucede en Mendoza. Entonces, veamos toda conciencia y salgamos a las calles a marchar, salgamos, exijamos cualquier derecho nuestro. Nosotros somos el eslabón que hay para que hacer mover este país. Somos un país muy rico y se favorecen los de afuera. Es eso, compañero. Muchas gracias por estar y por darme la palabra para que llegue a cientos y cientos de hogares. Bueno, Johnny, para eso estamos los medios comunitarios y para eso vamos a seguir acompañando tu lucha y todas las luchas y también seguir qué es lo que sucede con vos para que se haga justicia. Un abrazo grande, Johnny. Mi hermano, un abrazo enorme y muchas gracias de vuelta. De nada. Bueno, estábamos en comunicación telefónico con Jonathan Neira, delegado del Átomo, que por denunciar todo lo que usted escuchó, se está comiendo un juicio de la empresa como si él fuera el culpable o estuviera atentando contra la empresa. Estás escuchando Para la Olla. Para comunicarte por WhatsApp o mensaje de texto al 261-216-1570.